besando el mar. Una estrella para gente buena que espera la Navidad. Una estrella va cruzando el cielo, una estrella va cruzando el mar. Una estrella para gente buena que espera la Navidad. El cielo sirve de manto a una estrella allá en el monte, y anunciando el nacimiento va cruzando el horizonte. Y anunciando el nacimiento va cruzando el horizonte. Una estrella va cruzando el cielo, una estrella va cruzando el mar. Una estrella para gente buena que espera la para gente buena que espera la Navidad.